Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Pues nada, después de esta entrada que nos ha preparado nuestro director, Juan Cabezas, vamos a meternos de lleno con una noticia de sucesos. Sí, nos vamos hasta Ventas de Zafarraya para comentar una actuación bastante reciente de la Guardia Civil. El titular es muy directo. Lo firma la revista de prensa GH y habla de la detención de dos personas por un delito de robo con fuerza. Así es. Se trata de dos varones, uno de 37 años y el otro de 21. Vaya. Detenidos como presuntos autores del robo en una nave de aperos. Y se llevaron, bueno, una máquina desbrozadora y una bicicleta. Te ojo, todo junto está valorado en unos 2.000 euros, que no es ninguna tontería. No, no, para nada. La noticia detalla cómo fue el robo. Fue durante la madrugada del 11 de noviembre. Y el método que usaron. No fue precisamente de película. No, ¿verdad? Qué va. Accedieron por el tejado del edificio. Levantaron parte de la cubierta, haciendo palanca y así consiguieron entrar. O sea, algo bastante rústico, por así decirlo. Muy rústico. Pero aquí lo interesante es la rapidez con la que se resolvió todo. Esa es la clave, sí. Porque el dueño de la nave presentó la denuncia enseguida. A primera hora de la mañana, sí. Fue al puesto de la Guardia Civil de Zafarraya y a partir de ahí se activó todo. Y ahí es cuando los agentes inician la investigación. Exacto. Lo primero, una inspección técnico-ocular. Que eso no es solo mirar por encima, ¿eh? No, claro. Es un análisis a fondo de la escena. Y además, tomaron declaración a posibles testigos. Y con eso ya pudieron hacerse una idea. Pues sí, eso les permitió acotar la búsqueda a una zona muy, muy concreta de la localidad. Y la búsqueda, entiendo, dio sus frutos bastante rápido. Rapidísimo. Localizaron una nave abandonada y allí lo sorprendieron. A los dos individuos. Vaya. Estaban allí en posesión de la desbrozadora y la bicicleta robada. O sea que los pillaron con las manos en la masa. Totalmente. Tras verificar que eran los objetos sustraídos, los agentes, pues procedieron a su detención. No había mucho más que hablar. La verdad es que es un buen ejemplo de la eficacia del trabajo de investigación. Desde luego. Y para quien quiera consultar más detalles, la información completa está disponible en alhama.com. Exactamente. Un caso que demuestra lo importante que es denunciar a tiempo. Pues sí. Y hasta aquí este comentario. Ya seguimos trabajando en la próxima información. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.